estamos al aire, tenemos están? Una invitada AXA, especial AXA esta semana. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué Balam no se calla? Balam, ¿por qué no te callas? ¿Por qué Balam siempre está ocupa muy excitado. Acaparar sí, está excitado, los Balam. Reflectores? Es que vengo de ver una película buenísima. ¿La de la bruja? Buenos Vecinos 2. ¿Por qué? ¡Qué idiota, güey! Pues a mí me llama la atención. Dicen que está muy mala. ¿Cuál viste, Balam? ¿Cuál vimos? Buenísima está, que no se acuerda el nombre. ¿Cuál? ¿Cuál vieron? ¿Qué culpa tiene el niño? Güey, está malísima. Ah, no es cierto, no, está para muy Balam, buena. Está chida, güey. De las está peores películas buena. Mexicanas que he visto en mi vida. Es garantía de éxito. Sí, la verdad, Carla Souza. Aparte, Carla Souza se me hace fea y mala actriz. No es bonita ni es buena actriz. Se me hace muy... Tampoco es mala ni es horrible. Y tampoco se me hace que esté buena, porque mucha gente dice que está buena. Y en mi opinión es guapa. No está ni buena ni guapa. Hizo mucho ejercicio. A mí se me hace que bajó de precio. ¿De precio? ¿De precio? Sí, no, ya. Bajó de peso desde la de los nobles. Subió, güey. Subió de precio. No, bajó de peso. Mira, ahora, ahora es tan barata que puede venir a la Precopa por nada. Vamos a rentar. Estaría chido, imagínate. Vamos a rentar para la posada de la Precopa. Miren, Carla Sousa era tan cara que ni Obama la tenía. ¿Y ahora? Ahora hasta el changuito ese, ¿cómo se llama? ¿El actor? El Jorge Curioso. El personaje, güey, de ¿qué culpa tiene el niño? El muerto, el cadáver. Ah, no. ¿La calaca? Rana. El cadáver. El rana. Ahora hasta rana lo tiene. No, wey. El rana está guapo. ¿Ya la vieron todos? Pero parece a Cristiano Ronaldo. Ah, menos yo. No la veas, es muy mal. No me gustó el final. Es muy... Me encantó el final. Pues es lo que esperabas, ¿no? Se mamaron. O sea, el niño, pues, ¿qué culpa tiene? Algo le tenían que meter así como... Porque ya como que ya todos estaban haciendo que la historia feliz y de repente... Sí, se muere. Tenían que cambiarle algo. Se muere la mamá. ¿Sabes? Carla Sousa es como la nueva Marta Gareda. No, sí, pero... Tienen que, de hecho, está empezando a encuerar. Si salen las películas, no se tienen que ver sus tetas y es pésima actriz, no es guapa. Pero no las enseña así como Marta, que orgullosamente... No, bueno, Marta era increíble... Era un puberto e iba al cine a ver. Oye, nomás por ver las pero Marta de pregunta Gareda, ¿cuántos desnudos hay en su película? Ninguno, no la quiero. Hay como 80 desnudos en ¿qué culpa tiene el niño, güey? No, sí, no hay desnudos explícitos. No explícitos, pero sí hay desnudos. Hay sugestivos. Pero, bueno, en mi opinión es muy mala película. ¿Quién está aquí esta noche? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Pamela López Trejo. No, Pamela Chu. Pamela hace años que no hablan de ella. Oigan, un saludote, Pam. Oigan, Pela Chu. Ya bueno, sabemos que habíamos dicho. Tenemos una invitada que es una de nuestras fans. Espérate, vamos a presentarnos el programa primero. Ya habíamos dicho. El programa primero. Ya habíamos dicho que esto iba a ser a las 9 de la noche, pero hoy estamos otra vez a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque. ¿Qué culpa porque tiene podemos, el niño, porque queremos, porque nos vale verga. Porque nos pasamos los horarios por el arco del triunfo. Porque lo chingón es iTunes. Porque lo bueno. Digo, lo nuestro es que cueste menos. Es la chamarra. También. ¿Cuál chamarra, güey? Es que dijo, lo mío es la chamarra. Dije lo bueno. Ya sé, perdón. Güey, no entiendo. Es que no... Vean la película de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y luego ya me dice. ¿Viste Sexo, Pudor y Lágrimas? ¿O qué dijiste? Sí, la película. A mí me encanta esa película. Es de mis pues si te encanta, debes de conocer mi referencia. A ver, vuelve, repítela y yo me acuerdo. Que dice el vato, la verdad, está hablando sobre coger y todo eso. Y dice, la verdad, lo mío es la chaqueta. ¿Quién chingados apesta axila? Lo dice Demian Bichir. Ajá, ya ves, cabrón. No soy yo. Lo mío es la chaqueta. Pues sí, güey. Es en la que... Finalmente... Es en la que... Es lo que menos problemas te da a futuro. Güey, qué cochino son. Es la de... Esa es la película en la que se empiezan a chaquetear y cae todo en la alberca. Hay una escena... No, esa es la de Y tu mamá también. Qué mala película. Hay una escena en la de La culpa del niño. Se me hacen malísimos. En la que sale, que está la calaca, el cadáver viendo porno, güey. Ah, sí. Y Mayra se quedó súper así impactada porque ella no ve porno, güey. Nunca ha visto porno. Entonces, bueno, para todos los que quieran saber quién es Mayra, Mayra es una amiga nuestra que está aquí el día de hoy. Mayra, saluda a nuestra audiencia. Hola, hola a todos. Esa voz sexy es de Mayra. Pero ¿quién es? O sea, ya escuchamos a Mayra, pero que Mayra nos cuente ahora quién es ella. Que ella nos describa. ¿A dónde va? ¿Cuáles son sus pretensiones en el futuro? Yo les voy a dar una breve introducción. ¿Qué dijo? Ex-JBB fracasada. Tuvo que estudiar una maestría para poder volver a los terrenos de los JBBs. Con ustedes, señores, Mayra. Hola, hola. Serafín. Pues soy una becaria. De hecho, estoy estudiando una maestría para fingir mi desempleo. No, hola a todos. Hola. ¿Escuchaste el programa de la semana pasada? Sí. Claro, ella siempre nos escucha, cabrón. No, está bien, está bien. Oigan, y cualquier otro fan de la Precopa que quiera venir, no tiene nada que hacer en las noches. Son invitados, porque la Precopa es de ustedes, señores. Sí, al estudio número... ¿Qué soy la cabina? Hoy es el 37. 187, no sé. Es tan grande este conglomerado. 43. No, somos 132, nos faltan 43. Eso da un total de... ¿qué? ¿89? No sé. Somos matemáticos aquí. Continuamos entonces. Bueno, pues, Mayra, muchas gracias. Qué bueno que viniste. Tienes que presentar al gañán que está a tu derecha. Balam. Bueno, a mi lado derecho tenemos a Balam Balam. Mana Mana. Hola. Mana Mana. ¿Qué pedo, Balam? El pelón más. Ah, no es estona. Bueno, él está próximo. Sí, güey, pero a ti todavía te podemos besar la pelona y a Balam todavía no. A mí me puedes besar la pelona, la verdad que sí puedes. No, esa pelona, no, Balam. No, a mí también me la gracias. Puedes besar, Ramón. No, gracias, no quiero. Tal vez en Vegas, pero ahorita no. Iba a decir algo de un amigo en común, pero qué bueno. Pues Balam, bueno, te presentaron. Preséntate, gracias. Gracias. Pues bueno, querido público, mi nombre es Carlos Balam. Soy la piedra angular de este programa. Ándale. Y el segundo más guapo, después de el más guapo, que es... Tonatiuh González. Tonatiuh. El pelón más sexy, después del de Brazers del mundo. Tan guapo está. Después de Heisenberg. Oh, sí, señor. Y después de Heisenberg también. Ah, Heisenberg no está. Soy el tercero. ¿Cómo están todos mis queridos precuperos el día de hoy? Que es... lo bueno es que ya no tiene delay. ¿Qué día es hoy? Martes 7 de junio. Que ya apesta a Las Vegas, Nevada. Pues ya me robaron todos mis... Agreguen R y S para divertirse. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Por qué la segunda a ese, güey? Facebook.com. Es que puede decir Vergas Nevadas o Las Vegas Nevada. Fíjate que no lo había pensado. Se puede jugar de las Vergas formas, Nevadas, pero... Las Vergas Nevadas. ¿En serio no lo habías pensado, güey? O sea, están llenas del... ¿Cómo chingados llegaron a bueno, eso? Bueno, ya. No sé, lo dijo Continuando Tonatiuh, con las presentaciones. No fui yo. Rápidas. Redes sociales. Facebook.com / La Precopa Radio. Y Twitter como @LaPrecopa. ¿Se han dado cuenta que Balam siempre escoge el momento menos indicado para decir las redes sociales? Pero sí. Yo para todo lo que cuando, yo diga cuando es, él no está es hablando, el momento menos indicado. Tengo ese don. Sí, mano, pues vete callando, ¿no? Y eso que ya no manda saluditos a todo el mundo, ¿eh? Es un mal don. Programa. Es un mal don. Saludos, Pamela López Trejo. Sí, a medio programa todo el pinche tema va fluyendo súper chido. Y ay, saluditos a Galletas, a Choco Crispy. Hey, Dejen a Alex. Saluditos a Choco Crispy. Vamos a interrumpir el tema. Por cierto, un saludote a Guiñón. Un abrazo, hermano. Allá estaremos por Francia dentro de poquito. Y... próxima. Ey, mañana. Ahí vamos a estar. Sí. Saludos, Juan Guilom. No Guiñaque. Ya nos dimos cuenta que no se llama Guiñac, se llama Gilom. En nuestra gira precopera, vamos ahorita primero. Mañana nos vamos a Francia. Y después vamos a Vegas. Después pasaremos de vuelta a Guadalajara, pero bueno. ¿De verdad? Bueno, sí, continuando con las presentaciones e introducciones, yo les quiero introducir a mi muy buen amigo Raúl Ramita. ¿Cómo estás? Oye, ya empezó el Ramadán. Así es. Una gran celebración y con trágico inicio. Pues muy triste, ¿verdad? ¿Qué pero pasó? Atentados terroristas. ¿Neta? Pero bueno, eso no tiene que ver ya con el Ramadán. Ya ¿pero dónde todo... fue? Yo no vi en nada. En Turquía, 11 atentados. ¿En hoy? ¿Dónde? 11 muertos. ¿Hoy? 11 muertos, un atentado. Ramadán. ¿Fue hoy o ayer? Fue ayer. De ayer. ¿Por qué no me enteré? Porque no sigues... No tienes uno noticias, güey. No, uno noticias hoy me dijo... Así que Chile... eres Movistar, ¿eh? Hoy uno noticias me dijo hoy... Chile-Argentina ganó. No supe quién ganó, no supe cuál fue el resultado. Solo supe que uno de los dos equipos ganaron. Güey, eran buenísimos uno noticias, la neta. Güey, es muy bueno. Es, ¿sigue, uno noticias ¿sigue vivo? Me hace wey. Sentir que le intereso a alguien, güey. Es lo más bonito que hay. Sí, porque llega un mensaje justo en el momento menos indicado. A y dices, 8, verga, wey. ¿Quién es? ¿Quién es? Necesito saber quién es. Sacas el celular y te das cuenta que es uno noticias dándote la noticia más vieja del, oye, del wey, día, güey. Y otra cosa cautiverio también. Tiberio intenta suicidarse. Es la noticia. Hablando de lo que hablamos el... Del el jueves día, de tener animalitos en cautiverio. Ah, muy mal ahí. Aquí en el estudio tenemos una orca. No, hablando de las orcas, vean el documental Blackfish. Está bien chido ese documental. Ey. ¿Sí lo han visto o no? No, gracias. Habla sobre las orcas de SeaWorld. ¿De verdad? Ah, yo siempre me da miedo, güey, porque hice Blackfish. Se ve una puta orca en un mar negro. Ah, sí. Y me da miedo verlo. Porque neta, a mí el mar me da mucho culo. Y si veo ese documental y está feo, no me voy a poder meter al mar como... No, pero no está feo. ¿Me pueden explicar la expresión? Me da mucho culo algo. ¿Qué es eso? Es miedo, güey. Que le saca. No, sí, me imagino. Pero que se te frunce el asterisco. ¿En qué momento el culo pasó a ser miedo, güey? Cuando te da miedo, te aprietas. Pero... el músculo. Hace que apriete el culo. ¿Ese músculo? Claro. Hace que apriete el culo. No me da culo, güey. Es el músculo pubis. Sabe que es oxigenio. No es que te dé culo. Hace que se te apriete el culo, pero no te da culo, güey. Es como, oye, me das dos culos de manzana, oye, no cuando, sé, algo así. Y cuando te cagas de miedo, literal. Te cagaste de miedo. ¿Qué reacción biológica? Suelta los esfínteres, es para que seas más ligero, como una serpiente, güey. Una serpiente vomita su presa. Güey, qué asquerosos son. Dejen de hablar de mierda ya. Ay, güey, ¿saben qué es lo más chistoso? Aguántame. Mayra se está riendo y vi que es el que reacciona como una niña, güey. No, seas machista, no seas machista, cabrón. Es un buen tema, güey. Nunca nadie lo había tocado. El culo. Es asqueroso, pero bueno. ¿Sabes qué es asqueroso, Vic? Mayra, ¿quieres comentar algo sobre el culo? O sea, como cuando estás asustado, Vic, y te cagas, ¿qué haces después, güey? ¿Vas al baño? Pues te vas caminando con lo que estás haciendo. Como si fueras un pinche cowboy, güey. Yo nunca me he cagado de miedo, gracias a Dios. Pues ni yo. Pero hay un video de un viejito que se sube a un bungee. Ay, que se ve cagado. Ese está bien cagado, güey. Ese viejito está muy cagado. Todo es un chiste. Y les gustó, ¿no? Y fue un buen chiste. No es que nos guste o no, es que es un buen chiste. Quedó perfecto, parte. Sí, mira, pues hasta Mayra se rió. Tú no. Todos los demás sí. Con respeto. A mí esto es melancoso últimamente. Oye, hablando de respeto y de Tisidro, imagínate que ese cabrón, una persona le jugó una broma por Twitter y le dijeron, te enseño, no sé, X, si me enseñas tu culito, güey. Y el vato le mandó una foto de su ano, güey, así. Por eso se hizo famoso, con todo respeto. No, se hizo famoso por sus putas vulgaridades, güey. Pinche vulgar de mierda. Oiga, Rama, ¿cómo estás? Está lleno de vulgares. ¿Qué? Twitter está lleno de vulgares, pero, y él es famoso. ¿Sabes que hoy entré a la cuenta de una reconocida periodista? Bueno, no es periodista. Bueno, sí, Carmen una reconocida periodista. No, Carmen Aristegui, no, la odio. ¿Alguien sabe quién es Lord Rolls-Royce? Denise Merker. No. Porque Adela Micha nos dice... Adela Micha. Ya sé. Cositas. Sí. Y entré a su perfil de WhatsApp, de Twitter, perdón. No es cositas, es otra persona. Y estaba lleno de senos, penes, culos. Se me hizo raro, pues. Güey, cuando... Sí, en Twitter. Qué raro. Te digo algo, Rama. Cuando buscas a una periodista que se dedica a reportar sobre el porno, es lo que vas a encontrar, güey. No es una periodista que se dedica a reportear porno. ¿Es con la que te tomaste una foto? No. ¿En la exposición? ¿Ella quién es? Ella es una pintora. Pintora, ¿verdad? Por eso puse en la descripción... una foto con la pintora Gabriela Tolentino. Gracias, Valeria. Ah, la reportera. Yo sí me acuerdo. La pornógrafa. No, me llamó mucho la atención. MILF. No. No, de hecho se veía joven. Tiene 39 años. Ay, no se veía más. Se veía más joven. Grande. Bueno, sí, y a todo esto. Pero que, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué de confundirla con una periodista si ahí decía que era pintora? No, porque Ramadama aquí, los que no saben, es muy famoso entre el ámbito de los desconocidos que podrían ser famosos. Entonces, son famosos les va dando voz de a poco. Son famosos en su rubro. Exacto. Claro que sí, como los que hacen reportajes de los árboles caídos. Ajá, exacto. Como Víctor, que es famoso en Tata, güey. Sí, Tata, tú dices Vic. De hecho, nomás es famoso en la precopa. Es cierto, no soy famoso. Saludos, como por ejemplo, Donatello es famoso en la chatarrera, güey. Yo no soy famoso en ningún lado, güey, la neta. De hecho, hoy fui a la chatarrera y pregunté por Tona y me dijeron, no sé quién es. Pero ¿cuál fue el pelón más sexy de la precopa? ¡Ah, Tonatiuh! Yes. Les dije, uno pelón es... No, pues no sabe. Ah, dijeron, sí, pero aquí no trabaja. Trabaja en la otra. Dice malos chistes. Y hasta que dije, dice malos chistes. ¡Ah, ya sé quién es! Sí, tuvo que ser con los malos chistes, pero bueno. Oigan, ya, ¿quién chingado soy yo? Díganme. Entonces, pero siguiendo con el tema ya que nos ocupa esta semana... No griten como desgraciados. A mi derecha se encuentra el barbón más peludo de la radio. Él es Víctor. ¿Ves con lo que tengo que lidiar cada semana? Y ahora Mayra se está preguntando cómo surgió esto, por qué hacemos esto. Nadie sabe cómo surgió, nadie entiende por qué lo hacemos. Parecemos unos completos animales. Pero lo disfrutamos más que nosotros. Todo mundo aprueba esto menos Vic. Vic es como la niña del programa, se queja de todo, nada le gusta. Le duele la cabeza a veces. ¿Te pusiste nervioso aquí con la presencia de Mayra, güey? Explícanos eso. Ay, qué chingados. Conozco a Mayra desde hace como 3 años. No, pero, y por eso. Pero hoy estás muy nena, güey. Ni cuando viene Fer estás tan nena. O andas no estoy nena. Estaban veces, hablando de mierda y me parece un tema desagradable. Güey, con Fer también hablamos de pedos y no te... Güey, no, ¿sabes no, qué? Güey. Cuando vino claro Fer, no. Ella habló más de saludos, mierda que Fer. Tú, güey. Es que, ¿por qué eres tan piqui, güey? No, Vic, es que Vic, si es por Mayra, porque el segundo programa o el tercero ¿segundo? Que tú estabas, hablaron como media hora de supositorios romanos y la verga. Ese y programa tú estabas estuvo buenísimo, güey. Y tú hablabas sí, de los supositorios. Y tú estabas hablando de eso de muy emocionado. También les dije que se que ya quejando. No, de hecho cochinada. Tú fuiste el que seguía con ese sí, tema. Fue Balam el que empezó a hacer la seña de que ya nos calláramos. Probablemente no. Como lo hace siempre que nadie habla. Ah, yo. Ajá, cada que le harta un tema es de... Sí, cuando él no está hablando, güey, el pueblo de Raman, la gente no te está viendo, güey. Así. Hace el está haciendo el símbolo universal de circulosis. Pero luego le empieza a hablar de cualquier cosa aburrida y tenemos que aguantarle la letanía, güey. Letanía, ¿de dónde viene esa palabra? Hablando de cosas de Rusia. De letargo, güey, de letargo, lentito. Ah, ok. ¿Y letargo de dónde viene? De latín, letargus. Que a su vez significa Balam. Lentum. Lentum. Oye, lentum es como el infinitum, lo contrario. Exacto. Es sinónimo de mega red. ¿Qué mamón? Bueno. Buen chiste. ¿A dónde chingados vamos a parar en esto? Señores, amigos, amiguitos, amiguitas. ¿A dónde vamos a parar? Ajá. ¿A dónde vamos a parar? Okis. Amiguitos precoperos, qué placer estar con ustedes aquí un martes más. Yo sé que les había dicho que no iba a venir hoy, pero pues sí vine para todos hoy. Es una sorpresa, ¿eh? Y al parecer. El jueves también voy a estar aquí, probablemente, quién sabe. El próximo martes pero... no, porque nadie de nosotros va a estar. Y el próximo jueves tampoco, porque tampoco vamos a estar. A menos que Vic quiera desde su casa él transmitir la no, no, yo digo que transmitamos en vivo alguna peda, güey, o pool party. Güey, si así decimos a ver, puras pendejadas, ¿cómo vamos güey? A transmitir por audio? Hemos grabado una muy peda. Ebrios, güey. No, neta. Pero no tanto como vamos a estar allá. La grabación pasada fue... ¿Cuándo trajiste esas pinches cervezas? El jueves pasado. ¿Qué? Oye, el jueves, ricas. ¿No? Desperté con una sensación de que había hecho algo malo, no, de que debimos, de que le había escrito mujeres que no debía escribirle. A tu ay, mamá. Qué raro en ti, Raúl. No, pero no lo había hecho. No sé por qué desperté con esa sensación. No hice nada malo. De hecho, me dormí bastante. Si no sobra, bastante aceptable, güey. Relajado. Me dormí bastante normal. Pues yo no. Pensamos lo mismo. Ese golpe perdón, que acaban de oír es Balam. Es Balam haciéndose saludando. Una. Es que Tona y chaqueta. Yo estábamos burlándonos de Rama. Sí. Sí, porque me achaqueté antes de dormir. Como si ustedes no lo hicieran. Bola de hipócritas de mierda. Yo no sé qué sea. ¿Qué? ¡No! Balam, ¿qué es dormir? Ay, no entendí. Oigan, un saludo también a... ¡Dame no, la chupa! Nos olvidamos hoy de los saludos. Berta López. Quiero pasar directamente al tema. Al tema de la noche. ¿Cuál es el tema? El tema de la noche es... ¿Cuál es el ¿cómo tema? Se vieron las acciones de Apple en el último trimestre? Steve Jobs se murió y dejó unos calzones que acabo de comprar en $100,000. Soy un puto fan de Apple. No, vamos a hablar hoy de la planta de nuclear. Energía solar que está naciendo en Dubái. ¿Alguien sabía algo de eso? No, Balam. ¿Y qué tiene de así de chingón? Es como cuando Balam habló de Londres. Pues wey, que van a alimentar todo Dubái. Pues bueno, ¿no? Ajá, exacto. Ah, no wey. Mames. Van a alimentar al 75% de la energía de Dubái con esa planta. Va a ser ahorita la planta más grande está en Estados Unidos y esta planta va a ser 10 veces más grande que la planta más grande que existe ahorita. Va a ser autosustentable esa ciudad. Exactamente, una ciudad que es pero Dubái es un país, ¿no? Energía. ¿Que tu mamá qué? Dubái es un país de los Emiratos Árabes Unidos. Y los Emiratos pero Árabes me, me imagino que es para la ciudad principal de Dubái, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Abu Dhabi? No, Abu Dhabi es otro país. Abu Dhabi es otro país. Sí, Dubái es una ciudad. A ver, déjame buscar. Es que es parte de los Emiratos Árabes, como tú dijiste. Es que los Emiratos Árabes es un conjunto de países, güey. Ajá. Ajá. Ay, Balam. Los Emiratos Árabes Unidos es como la Unión Europea, pero según no, yo, pero de no, verdad, no de tan árabes. Grande. Ajá. Somos una bola es de una ignorantes. Unión de Emiratos Miren, Árabes. Pues bueno, es pero... uno de los siete emiratos, o sea, exacto. Sí es un país. Pero es un emirato. Ignorantes emirazo, todos, por cierto, menos el país yo. Son Emiratos Árabes Unidos. Oye, pero qué... Nadie nos paga por ser cultos. Bueno, lo que me llama a mí mucho la atención de esta planta es que ustedes, ¿cómo creerían? Un chingo de paneles, ¿no? Claro. Ajá. ¿Cómo es el...? En realidad, pues no. Como son dioses, realidad... están construyendo un sol ahí ellos mismos. Ah, pues Raúl tiene una idea algo parecida. Son un chingo de espejos que todos dan al centro. Ah. Y lo potencian. Lo enfocan toda esa energía como si una lupa. Nunca han quemado una hormiga con una claro. lupa. Claro. No, me expulsaron no, del ciencias un una hobby, vez por hacer eso. Exacto. Pues hacen este efecto con unos espejos que juntan energía, la apuntan hacia un pilar lleno de agua que hace que hierva a una temperatura de poca madre y crea y giren las turbinas creando energía eléctrica. ¿Puedo hacer un vapor? ¿Comentario? Wow. La cara de Mayra lo expresa todo. Es una cara de qué hueva, hartazgo, güey. Oye, ya cállenlo. ¿Sabes a mí qué me dio risa? ¿Qué? Lo calienta a una temperatura de poca madre, güey. Güey, ¿no me gusta en clase de física? ¿Cuántos grados son, güey? Es que y Tony y yo sabemos eso porque ganamos un premio en la somos clase una de verga, güey. Oye, tío, ¿cuál es la temperatura que calienta? ¿Qué dijo? ¿A qué temperatura calienta el generador de energía solar? ¡De puta madre! ¡De puta madre, más, coño! Más. ¡Venga! ¡De la concha de tu madre! ¡Más! ¡Un millón de años! Pues bueno, y a todo esto, ¿cómo les parece? Es súper ingenioso, ¿no? A mí sí se me había ocurrido ya varias veces, pero nadie no lo habías me apoyó. Hecho, ¿vale? Ay, vete a la verga 10 veces. Bueno, es que más, yo soy un visionario. 11 veces, más. Ahorita que estaban hablando de un tal 15 Steve veces. Jobs. ¿De un tal qué? Steve Jobs. Ay, nadie lo conoce, nomás en su casa. Uy, Balam, ya se agüitó. Ah, pues él era un visionario, güey. Yo soy más o menos algo así, pero sin los recursos de este cabrón. No, y a la mexicana... Pues sí. Y aburrido. Bueno, no conocí a Steve Jobs, pero me imagino que era más entretenido. Yo que quiero Balam. Hablar de algo, de otro tema de los Emiratos Árabes. Pero Balam. Que es que. Espérate, es que no, es pero lo estamos, mismo. Estamos lo mismo. Escuchando a Balam. No podemos dejar Balam, de escucharlo. Balam, ¿me dejas compartir lo claro que quiero? Sí, Marcos. Es que estos güeyes están haciendo un concurso para todos los científicos, organizaciones del mundo que puedan traerles un proyecto para modificar el clima y Balam, hacer que estás. Llueva en el desierto. Van a construir una montaña, literalmente. Van a hacer ajá. una montaña. Esa es una de las soluciones, en Dubai. ¿No? No, sí, creo que según qué? Yo, para que atraigan más nubes y empezar a hacer que, qué perro, que haya lluvia, güey. Van a crear, neta, van a cambiar su clima. Qué perro, ¿no? Están gastándose todo el petróleo que contamina el mundo, contaminándolo de una manera asquerosa para poder ser autosustentables. Y pero, ¿sabes qué? Está cabrón, güey. Yo creo que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos güeyes modifiquen el clima? O sea, ¿qué lugares van a afectar? Por ellos hacer lluvia y esas cosas. Exacto, va. Las nunca se han puesto a pensar, güey. Todo el mundo se van a ir ¿de ahí qué verga estás hablando? El agua que vaya a llover la van a sacar del mar que tienen ahí luego. No o es sea, como sí, que, pero, no es como pero, que el país vecino. Tiene un punto, es que, güey, todo no está conectado. Pero no es como que el país conectado. Vecino sí tenga lluvia, güey. Es un puto desierto. Y lo que hagas en un lado afecta al otro. Sí, güey, la verdad. Pero toda la contaminación afecta a los polos. En los polos ni hay gente. Probablemente se afecten a ellos mismos, güey, con el mar. No se va a despolarizar el mundo ni nada, güey. No sean exagerados también. Es lo que Vic, Peña Nieto te quieres decir. ¿Sabías creer? Que Yellowstone. Mira, ahí te va, escucha esto. Yo soy en Yellowstone pusieron, reintrodujeron una especie de. Creo que venado. Esa, nomás meter esa especie hizo que llegaran lobos. Uh-huh. Hizo que los lobos se volvieran a poblar, no sé cómo se dice. A los lobos reproducir. Se poblaron, ok. No sé cómo decir, güey. Que salieron más lobos. Y hasta. Ya, la verga. El lobito y la lobita. Y hasta el se río. Se amaban y decidieron hacer cauce, un hijo. Wey. ¿Eh? Solo por eso, el qué? Río modificó su cauce. No, y de hecho yo te voy a decir otra cosa, güey. En Estados Unidos llevan años de sequía y la presa Hoover está ahorita como... Lleva años sin llenarse y sin generar la energía eléctrica que podría. ¿Y saben qué es lo más loco? En una semana vamos a ir a la presa Hoover. ¿Y saben qué es lo poquitos. Más loco? Que va a dejar de funcionar y nos vamos a quedar sin luz en Las Vegas. Y no, de hecho, vamos a ir a ofrecer a Balam como un... Menos Las Vegas. Es que, güey, Las Vegas necesitas un... Puta madral. De en luz. La noche, güey. Se ve güey, poca es que madre. Se ve ¿no? desde el espacio, güey. Estás en la Estación Espacial Internacional. Se ve un puntito de luz. que son Las Vegas. Es como, güey, las estrellas ven a sí, la tierra sí, que emana luz. De hecho, son las estrellas que emanan luz. De hecho, yo creo que en algún momento los extraterrestres van a venir al planeta, güey, solo a ver qué es ese puntito luminoso, güey. Y luego van a depravarse con Las Vegas, la ciudad que no. Sí, va a valer madre si todos vamos a convivir pacíficamente a causa del alcohol y las drogas. Sí, ya no se la chupen. Sí. El punto es que en Dubái van a ser unas montañas y no sé qué tanto para traer lluvia y que no haga tanto pinche calor y que empiece a haber. Pues a mí sí me hace una excelente idea. Pero, como les digo, es contraproducente, ¿no? Porque... No sabes, güey. Gastan todavía mucho... En este punto recursos, no sabemos qué tan contraproducente sea. Gastan muchos recursos en hacer algo que no saben si va a salir. Pero es una idea, güey. Porque van a crear... Van a hacer... Al rato va a ser un bosque, güey. África... Digo... Bueno, sí, a lo mejor se extiende hasta África. Hasta África. ¿Por qué no nos vamos a trabajar allá? Allá los podcasts se pagan muy bien. De hecho, hay un podcast que se llama El Podcast de los Emiratos. Tendríamos que hablar en... Tendríamos que hablar en árabe y ser machistas. Estás diciendo aquí, mujer. Vete de aquí, mujer. No puedes estar aquí. Estás muy descubierta, ¿eh? Se te ven los dedos. Carajo. Sin ofender, pero... 10 azotes. Uno por cada dedo que se te ve. Y qué bueno que no traes guaraches. No, oigan, no, ni pa' qué te cuento, que aquí te azotamos casi hasta la muerte. Oigan, si estamos al aire. ¿Al aire? Sí. ¿Sí? Y llevamos media hora de programa. Okay. No sé, qué bonito. A mí, oigan, aquí me están diciendo que no estamos al aire. Wey, pues, oigan, internet. Se murió Kimbo Slice. ¿Saben quién es Kimbo Slice? Un luchador. En sus jetas, puto. ¿Nadie se acuerda cuando era muy famoso Kimbo Slice? Que era como... Güey, si no saben quién es ahorita, ¿por qué piensas que es? A lo mejor ellos lo ubican, güey. Pues no sé, güey. Era un luchador de peleas callejeras. ¿Y le hago un mole o qué? Yo les quiero... Yo traigo un tema del que quería hablar desde ese tiempo. Va a soltar. Y es un tema que cuando lo escuche la gente en el podcast, en su oficina... Queremos que nos manden por mensajes más participaciones sobre esto, porque vamos a hacer una parte 2 seguramente. Los nombres raros. Nombres cagados de la gente, güey. Balam. Sí, de hecho sí figura en la lista, güey. Tonativo. Sí, un Balam, pero no es así. No, nombres Víctor. Raros de que componen una palabra. ¿No? Víctor. Sí, Alma Marcela. Por ejemplo. Ajá. No como eso, güey. Qué triste, ¿no? Que te llames Alma Marcela. No, y sí hay muchas chicas. Sí, es que, pero a ver, ¿los papás piensan en eso? Obviamente no. Elba Ginón. ¿Los papás piensan en eso cuando le ponen los nombres? Ay, Simón. Qué vulgar eres. Que te llames. Güey, por todos lados hay Elba Ginón. Raimunda, y que seas una zorra. Zorra inmunda, güey. Qué triste. Wey, los papás pensarán en eso, de verdad. ¿Por qué Raimunda, una zorra inmunda? Sor, pues, Raimunda, que sea una monja. Que sea una monja. Güey, esos son de la primaria. Wey, yo era un niño bien. No, bueno, pero yo bien me refiero idiota, a otro tipo de. Sigue siendo. Como por ejemplo, se ve una foto de una señora bastante fea, tengo que decirlo. Parece como de Guatemala, no sé. ¿De dónde será esto? El racismo, el cienón. Banco, no, de hecho dice. De Guatemala. Al Banco Nacional. Dice Charlotte. Civil, pendejo. Dirección, sí. Bueno, se llama Segoviano. Disneylandia. Disneylandia Rodríguez Juárez, güey. ¿Por qué, güey? Disneylandia. Pero es que, ¿por qué los papás hacen eso, güey? Tonatiu Disneylandio. Luego viene... No mames, otro... Ah, es de Ecuador. Ecuador. No sé. Bueno, esos sudamericanos son medio pendejos, me han dado ¿medio? Cuenta. Ey, no fue nada a los sudacas, allá, ¿eh? Son de quita los de pendejos. Son nuestros fans, güey. Hay un señor en Ecuador, güey, que se llama... Flores de Valgas, alaba. Adolfo Hitler, güey. Tiene el pinche nopal en la cara. A ver, ¿cómo se llama? Adolfo Hitler, no sé qué chingados. Flores. A la vaga de la chingada. Adolfo Hitler. No puedo, a ver, ¿ves? Adolfo Hitler, Flores de Valgas, alaba. A la madre. ¿Vergas alaba? No, a ver. ¿Alabas la verga? Alaba. A ver, Flores David. De Valgas. Alaba, Valgas y Alaba son apellidos diferentes. Adolfo Hitler. Hasta suena como un albur eso, güey. Sí, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo dijiste, yo creí que estabas diciendo algo así como la verga lava, algo así, güey. No, pero es. La verga larga. Bueno, hay otra que te. Lamentablemente la IFE es de aquí de México. Qué triste. Pues también somos muy idiotas, güey. Sí, la verdad, sí, para que no seamos pendejos, güey. Qué lamentable. Una muchacha que se llama Pérez González. US Navy Marina, güey, ¿no? US Navy? Sí, güey, US Navy. Pero, es neta, güey. Güey, no, US pero. Navy. Esa es de. Ahí está bien guapa. Sí, sí, es. Bueno, cierto, en realidad no es US Navy, es como Usnavi. Usnavi, pues. Porque, Usnavi. No, pero porque Usnavi. Está junto también. Pero, Usnavi. Es US Navy Marina, güey. Pero o sea, yo creo que esas estas credenciales están truqueadas, güey. Obviamente no creo que alguien se llame. No creo que alguien se llame. O que alguien tenga unos papás tan idiotas para. Anib de la Red. Sí, güey, pero. Güey, Anib de la Red tiene una. US Navy está más chido. Anib de la Red tiene una explicación bastante lógica. Y US Navy también. US Navy Marina, claro que no, güey. Sí, güey. Y si eres mexicano y te dicen nopal en la jeta, seguramente. Obviamente eres pocho. Eres un patriota. No, es como esos que les ponen el Brian y esas cosas, güey. Y el Kevin. El Brian. O sea, le ponen el Brian, ¿no? No, es que ya es una nueva moda. La primera, era uruguaya la primera. Brian. Hay otro con el mismo. Che, es que pendejo. Si son pochos, güey. Ella va al gabacho y dice, oh, what's your name? Is Navy Perez López. Pero si dice... No soy yo tan mal, güey. Navy Perez López. Creo que los papás hicieron un trabajo muy bueno. Porque está el Día de la Marina en Estados Unidos. Entonces ese día los marines tienen descuentos. ¿De verdad? Sí. Entonces llegas y dices... I am US Navy. Y entonces le dan un chingo de descuentos, güey. Eres mujer para empezar, que no hay tantas marinas como... Pero, bueno. Qué ya, machista. Ya sé, güey. US Navy no, Marine. Pero no hay tantas marinas. US Navy Marina. Hay más militares. Hay más armies. Pues sí, güey, pero ahora ella ya tiene descuento por como ser Wings de Army. La Marina. Bueno, hay ¿cuál otro, es el siguiente? Hay otro señor de Uruguay también, güey, que se llama... Email Suárez Barbosa, güey. Y hasta viene su firma aquí abajo. Email, güey. Email. ¿Y cuál es su email? A ver, préstame. Oye, pero sí se... Está muy ruco, güey. Sí, es un don. O sea, yo creo que de cuando apenas empezaba... Yo creo que él se puso ese nombre. Se bautizó a sí mismo. No sé, pero... Verga. La cagué. Verga. Email. Email. Oye, ¿cuál es tu email? No, email. No, así me llamo. Email arroba email. Email arroba hotmail. ¿Cuál es tu página personal? Email. www.email.uru. No mames. Ur, ¿no? ¿Qué es? Ur, perdón. Mi email. No, no sé. Está muy raro. No, pero se gracias. Llama Emilvic. Oigan, aquí... Digo... se llama Emil, ¿no? No, es no. Email. Bueno, email. Se llama Email. Email. Sí, es como James. Email. Es como James de Colombia, es James. James. En mi escuela había un güey que se llamaba... O sea, le quisieron poner Brian... Pero en vez de ponerle Brian, pusieron Brian. ¿Briano? No, Brain. Brain. Brain. Como cerebro en inglés. Era Brain. Una vez me pasó. Sí, es en serio. Una vez. Escribe como cerebro en inglés, tal cual. Sí, sí, sí. Una vez me pasaron la lista. A mí me pasaron la lista para nombrar. Y yo así. ¿Brian? Sí, güey. Y todos le decían Brian, güey. Porque así como que. ¿Por qué no le dijeron Brain? No sé, güey. Yo le diría Brain, güey. Es que yo también. Así se llama, es tu nombre, güey. Pedo, no, Brian, pues, ni siquiera estás? Es por carreta, así te llama. No, güey, es que se equivocan los pendejos del registro civil. En mi escuela también había un güey que se llamaba, en vez de llamarse Kevin, se llamaba Kevin. Porque la pendeja del registro civil. Oye, pero qué descuidado sus papás, güey. Pero güey, pues con la emoción, es que vale madres, güey. ¿No? Con la emoción. Yo tenía una compañera que se llama Alma. Madero. Mate. Y le pusieron H, güey, a Alma. ¿En qué lado? ¿Al inicio? Principio. Halma, o sea, si fuera en inglés sería Halma. Oh, mis ojos, no mames. Pero, no, y si hubiera sido el revés sería Alma. Alma, Karina. Alma. Se vería mejor hasta el final, más elegante. Alma. Saludos, Karina. No, suena igual de idiota, güey. Es Alma. Que, ¿en qué momento? Alma. Saludos, Fer. Alma. Suena igual. ¿Qué otro nombre hay? Oigan, ¿vieron el video de Delfín hasta el fin? Que era Delfín Quispe. Ese. En Nueva York. Bueno, este es su primo, güey. Está igual de feo el cabrón, de hecho. Se llama Quispe Mamani Rocky Rambo, güey. Es en serio, se llama Rocky Rambo Quispe Mamani. Aparte, su nombre entonces es como un puto albur, ¿no? Es una mamada, güey. Rambo Rocky. Quispe Mamani Rocky Rambo. Oye, y ese a lo mejor es muy verga, ¿no? De es San muy bueno para pelear. De las casas. Moquegua. Ha de ser también de Ecuador, güey. Como de Delfín hasta el fin. Así es la pinche gente. Oigan, no, Delfín era de este... Otro nombre mamón. Eran de Perú, ¿no? No, ese güey era de Ecuador. A ver, ¿de dónde es Wendy Zulka, men? Él sí es de Perú. Ella sí Wendy es de Zulka Perú. Es de Perú. Es de la onda de peruanos. Pero yo soy... ¿Como la tigresa? Chingado, no, tona. Delfín bueno, hasta el fin era de Ecuador, una mamada. Te creo porque eres un hardcore. Eres un fan hardcore. Luego de está James Bond de Perú, güey. Qué verga. ¿Cómo se escribe James? ¿James Bond? James Bond, sí, güey. Separado. Se llama... James, no, en Colombia sería James Primer Bond, apellido. Güey. Noteno Coquinche James Bond, güey, verga. Notelo Quiquinche. Noteno, sí, sí, Quiquinche. Sí. Noteno, Coquinche, James Bond. En Inglaterra es Bonds, güey, James Bond. Esta está buenísima. Y es del otro día que estábamos hablando de Venezuela. Esta muchacha se llama Venezuela Libre Socialista Marcano Vázquez, güey. Oye, tiene nombre de mi calle. Anif de la Es como de el donde hijo vivo. Del peje, ¿no, güey? Oye, pero ¿por qué? Es que neta, ¿por qué hace eso la gente? Güey, pues son unos ojos. Güey, si ahora, se pueden llamar Guadalupe. Yo tengo una compañera. Está chido. ¿Por qué Venezuela no? Libre y Socialista. Venezuela Libre Socialista, güey, neta. El día. ¿Cómo le dices de cariño? Güey, cuando ¿Sos? Sí. Imagínate cuando tu jefe se emputa, güey. ¡Venezuela Libre Socialista! No, cuando su mamá le iba a echar el chanclazo, güey, porque la cagó. Venezuela Libre Socialista. No, y ahorita seguramente ya también es de. Maduro. Le deben de haber agregado. No, no de Maduro, de Hugo Chávez. Nah, chavista. Oye, a ver, antes ya de que. Antes de que sigas, güey. ¿Sí? Yo el otro día estaba viendo la información de una película india y me apareció que el escritor se llama así. A ver si lo puedes pronunciar. Yo sí puedo. Ramapalakash. No. No, es muy raro. Ay, así se llaman los de mi trabajo, güey. Él sí sabe, güey. Es fácil para mí. Y ya de apodo le dices Bibu. Así se llaman, sí. Y a todos les dices una abreviación de su nombre. Como por ejemplo, hay un güey en mi trabajo que yo no lo entendía cómo se llamaba. Le decía, oye, güey, ¿cómo te llamas? Y yo, ¿cómo? Ah, ok. Y al día siguiente, oye, ¿cómo? Así, pues, oye, ¿cómo dijiste que te llamabas? Ya, y yo, digo, no mames. Me dijo, o sea, pero ¿sabes qué? Dime sheriff. Y yo así, ah, sí, puto, ¿quieres que te diga sheriff? Así como haciendo, echándome mierda de que, pues, si no me puedes decir como mi nombre, dime así. Y ya, güey, así lo dejé pasar y dije, pues, pinche vato culero, ¿verdad? Y vi como su IFE el otro día y sí se llama sheriff, güey. Es neta, se llama sheriff el cabrón. ¿Y por qué no les dice a todo el mundo que se llama sheriff y ya, güey? Pues porque nadie le. Güey, es como que si tú llegas y. A la madre. Dices que a alguien que te llama sheriff, te van a decir, pues pinche mamón, ¿verdad? Traes tus pinches se traumas llama de. Bibhutibish. Bibhutibish. Ah, ya había podido. No se puede. ¿Está en que se llama forma? Bibhutibish. No. Y se apellida Mon. ¿Por mamón? Por mamón. ¿Neta? Sí. Pero ya no cuidas más. Oye, hay un güey en Chile que aparece como Chile Oasis Fénix de la Peña Shoes. Ah, eso. Ay, Mayra, es tu primo. Chile Oasis. ¿Sí? Chile Oasis Fénix, güey. Es como, di lo que más te gusta del mundo. Chile Oasis Fénix. Ahí se va a llamar tu hijo. El registro civil. Ok, señor. ¿Qué? No, así no. Tenemos otro pendejo. Pero seguramente estaban cochando en el registro civil y entonces decía Chile. No creo que. Hola, a ver, pero, si puedes buscar la lista de nombres prohibidos en México que ya no permiten, güey. O sea, sí, también, es como Goku. Ya hay una. Escroto, qué feo. Ya hay una lista oficial de. Bumblebee. ¿Cómo? Optimus Prime. Güey, aparte, hay otro que neta se lleva los aplausos. Es colombiano. Se llama Jesucristo Hitler Paracelso. Paracelso. Montoya González, güey. Pero, Jesucristo González, Hitler Paracelso, güey. González. Montoya González, güey. Nuestro bueno. Primo. Yo me quedo con Paracelso, güey. ¿Les digo la lista rápido? A ver, no aguantas. Pues a mí ya me faltan poquitas, Bala. Yo digo que terminemos acabe con lo de Vic. Había gente que se llamaba Circuncisión. Verga, güey. Oye, aquí sale Balam y no es mentira. Se llama Balam Coyoc Christmas Day. Pero, güey. Christmas Day, a ver. De eso. Balam Coyoc Christmas Day. Yo lo conocía, pero. Porque Balam es perrísimo y conoce todo este mundo, güey. Todos los Balams del mundo. No tiene nada de malo, güey. No, se llama Christmas Day. Ese es el punto, güey. En la última sesión de Balam. Es su apellido y yo no me apellido. Balam Coyoc. Ni Coyoc. Pero se llama Christmas Day, güey. No mames. Es que, qué cagado, güey. Tienes dos nombres completamente indígenas. Apellidos, y pone. Wey. O apellidos, lo que sea. Dos palabras completamente indígenas, güey. Y hay dos palabras completamente estadounidenses. Otro chileno que se la mamó, güey. Rolling Hendrix Méndez Castro, güey. Güey, qué buen nombre, ¿eh? Neta está chingón. Rolling Hendrix, güey. Es como neta. Si le pones a tu hijo Goku Vegeta, güey. No mames, güey. Qué pendejo. Messi Cristiano. Y Ronaldo Messi, güey. Ronaldo Messi. Oigan, otro pendejo que tiene un nombre también compuesto bien chido. Este también. Otro chileno. Güey, estos chilenos están muy pendejos, güey. Neta, güey. Shakespeare, Chile. Mozart, Armstrong, Correa, Pérez, güey. No lo que es muy cagado son los apellidos, güey. Comparándolos con... Pues es que ya que lo pones en contraste ya suena como de no mames, güey. Como quiera, güey. Aunque fuera Johnson, suena muy estúpido, güey. Shakespeare, Mozart, Armstrong, güey. Johnson. Pues suena estúpido. Bueno, sí, sí. Y aparte está como para un hombre, para un perro, esos que no quieres que adoptas. Y oigan, dices, bueno, le voy a poner... O a lo mejor, y a lo mejor está mal escrito, güey. A decir como Shakespeare con EI, güey, algo así, güey. Oigan, ya, el último en mi lista es del Singapur, pero esto se me hace medio raro porque... Del Singapur. O sea, el güey se llama... Bean. Batman, Bean, sí. Superman. Significa Batman, hijo de Superman. No, ¿sí? En serio, sí. Bean es... Ya lo he visto en internet, güey. No, que ese vato, su papá se llama Superman. Ah, sí, Superman dice, perdón. Eso, Superman. Batman, Bean, Superman. Pero aquí abajo en la identificación, güey, dice race, o sea, como raza, y dice Japanese, güey. Es como que, ¿qué pedo? En Singapur te clasifican por razas. Si este es blanquito, este es prietito. ¿Pero dice Javanese? No, Javanese, pero Ray sabe ser más bien como de carrera, ¿no? No, dice. O sea, estudió. Ray, ay, qué pendejo. Qué pendejo, güey. Bueno, igual podría ser, ¿verdad? Pero no, la neta, Degree. No, sí, güey. Oigan, bueno, los nombres que prohibió el estado de Sinaloa. Hay muchos nombres. Aceituno. ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Aceituno. Este está muy bueno. Aguinaldo, güey. Porque te cayó del cielo. Wey, no, es... Inesperado. Quiero a mi aguinaldo, güey. Güey, aguinaldo suena como Reinaldo... Ok, no. Old Power. ¿Qué pedo, güey? ¿Eso qué? Anif de la Ref, bendito Sinaloa. Güey, pobres morros, neta. Batman está bueno el nombre. Ay, güey, si te llamaras Batman sería bien chido. No creo, güey. Güey, ¿por qué no estaría bien? Ahorita creado? Sería chido, güey, pero neta, yo creo que te bulearían muchísimo en la primaria, secundaria. ¿Benefecia? ¿Benefecia? ¿Por qué? ¿Burger King? ¿Hay alguien que se llame Burger King? No sé. ¿Qué? Debe de haber, güey. Sí, si ya lo prohibieron, debe de haber. ¿Cacerolo? ¿Cómo, cómo? Cacerolo. ¿Calzón? ¿Calzón? ¿Calzón? No, calzón es porque estaba bien cagado, güey. Ay, cabrón. Yo luego les cuento. Como en la película, güey. ¿Cri, cri, cri, cri? Ya, síguele, madame. ¿Qué pedo? Estaba muy cagado. ¿Caraciola? ¿Crayola? ¿Caralampio? ¿Caralampio? Güey, yo creo que sí conozco uno o dos caralampios ahí en el centro. Ay, qué mentira. No, neta, sí, güey. No es un nombre tan raro en los barrios bajos. ¿Caralampio? Sí, ay, sí, güey. Hasta busquen, hasta debe haber algún caralampio famoso, güey. Yo no conozco nada, nunca he escuchado claro ese nombre. Claro que sí. El luego, pintor caralampio que conoce Rama. ¿Ves? Luego, Cesárea. Ah, sí. Cesárea. Cheyenne, güey. No seas mamón, güey. Ese sí suena muy chaca, Sinaloa, güey. Cheyenne, sí. Pérez. Nomás en Christmas Day. Oh, ya ven, palabra. No era mamada, güey. Circuncisión. ¿Culebro? Eso está chido. Eres todo un culebro, güey. Yo conozco güey. Un gumaro. Ay, no, Tona. Y no, Víctor Guerra. Y no es tan... No, ¿Tonatío? Según yo no es tan raro ese nombre. Ajá, gumaro según gumaro, yo no es tan raro. Ajá. Gumercindo, sí. Los gumaros. Oye, ¿y entonces si lo golpearon el gumaro? ¿Te golpearon? ¿Ah? Le debe doler mucho que lo golpeen, ¿no? Es una forma de decirlo. ¿Delgadina? Está muy y bien gorda, güey. Delgadina. ¿Diodoro? Gordina. Email. Email, ¿ah? ¿Escroto? Ya lo había escroto, dicho, ¿no? Escroto, güey. Está buenazo, güey. Escroto, no, ven acá. En güey. Starbucks. Señor, ¿cuál es su nombre? Escroto. Nah, ya. Escroto. Espinacia. Facebook. Oigan, vieron Facebook, güey. Vieron que en un avión, no sé cómo le hicieron... Pero la muchacha estaba por alguna razón nombrando lista o no sé por qué. Y metieron un chingo de albures, güey. El de Alma Marcela, sí. Rico, güey. Güey, ese video yo creo que es fake porque en los aviones no se nombra. No es el del español. No, no es que se nombre lista, güey. Seguramente debe ser algo así como... solicitamos a los siguientes pasajeros que vengan porque tienen un problema o algo así, Es que aparte, ¿sabes qué? Yo creo que ha de haber sido broma de sus compañeros, de los mismos sobrecargos. No, evidentemente es broma de los sobrecargos, güey. de tus colegas. Y es tu sueño. Es mi sueño hacerle eso a... al capitán. A tus colegas. A Campirano, al... decirle... al que iba a ser el... lo odio, Cap. Usted puto. Yo quiero ser piloto de avión ahora, güey. Imagínate, te pagan por volar aviones. Güey, no está tan chido porque... ponle que está bien perro las primeras 100 veces, pero luego es como... ay, otra vez. Créeme que el... yo creo que cualquier trabajo llega tarde. Güey, yo, créeme que los pilotos con los que he hablado... payaso, que ese ha sido mi sueño. ¿Hasta de futbolista? Güey, imagínate de estendopero. Te echas el mismo puto speech durante... hasta que se, ya se queme mucho, güey. Sí, eso está cabrón, güey. Luego... ajá, los... bueno, el fútbol, fíjate que ese sí no creo que aburra, güey. Porque es, cada partido es un mundo. Pero qué güey va a ir a entrenar todos cada los partido, días. Sí. Cada partido es un mundo. Balam 2016. Traía un tema de fútbol, pero ya no nos va a dar tiempo. No, gracias. Fulanito es otro nombre. No, man, güey. ¿Quién le pone eso? Güey, el que sigue está muy bueno. Gordonia. Gordonia, hija de Delgadonia. Gorgonia, el que sí. Gorgonio. Gorgon, ese no Harry, es un... Harry Potter. No mames. Harry Potter. Hermione. Güey, es como el hermano de... oye, de ¿por qué Hermione? No, el hermano malo de Willy se llama Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan? Sí, ajá, sí, se llama Cristiano. ¿Alguien se llama Cristiano? El niño, el bebé, güey. El hijo de Bobby. Oye, pero ¿por qué le vas a poner así a tu es hijo? ¿En serio? Sí, ay, se llama sí, Cristiano Ronaldo. No, el otro... bueno, por razón se prohíben, sí, este. Me encanta porque Balam... el programa pasó, está diciendo, güey, era increíble que ese chamaco se llamara Cristiano Ronaldo. Y ahorita ya se lo olvidó. Y ahorita ya no se acuerda, güey. Mi memoria es de largo plazo, like, no retengo nada en el instante. Hermione. Okay. Aparte, Hitler. ¿Cómo le dicen? Hermione. Oye, así. Hermione. Güey, en realidad en español está bien dicho Hermione. Hermione. A mí, ¿sabes cuál me da mucha risa? Cuando le ponen Michael. Michael. Y le dicen Michael. Como el hijo de la señora que allí limpia ahí en la casa. Ay, se llama sirvienta. La sirvienta. A ver, que eres puto. Clasista de mierda. Que la... parte del patriarcado. Güey, eso no es ni clasista Lord, ni del patriarcado. Lord, maldito machista de mierda. Tienes a las mujeres a tu merced. Lo que le digo, oye, ¿cómo te llamas? Michael. Ah, qué onda. Uy, aparte te burlas Michael de él, ¿verdad? Pinche culero. Lord Michael. La verdad sí me da risa, güey. Es como sí los pinches morrillos. Están más... llega ahí. Le dijiste Michael. No, no, yo nunca hago eso. Donovan. Donovan, el pinche chiquillo prieto, güey, hasta la chingada. Pero Donovan está Donovan medio bien, güey. No, pero Michael es Michael, en realidad. Güey, Donovan es muy común aquí. No. Pero es que sí también... uno de los nombres que se hicieron muy comunes es Damián. También. Ay, y no. Owen. Oye, ¿qué come Owen? Owen. Sí, pero es que se llama el muy... sobrino de Javis. Owen. Pero Damian. Es que también sabes que deberían... Te pasaste. Sí, güey. Pinche gente pendeja que le pone eso. No, saludos, Javis. No, pues a lo mejor no estás mamando, güey. Creo que pero... escuchó la anterior y dijo que... que se iba a venir a hacer un derecho de réplica. Oh, ¿qué pasó? Que se iba a venir. Tiramos mierda, güey. Pero ay, no viene, no viene porque ya se durmió. Bueno, güey, pero Hermione... ¿sabes qué es muy, sabes qué deberían de pensar los papás antes de poner esos nombres? En no ser nacos, güey. No, independientemente, güey. Si estás viendo que tienes un hijo prieto como le pones como cualquier cosa, güey, le pones un nombre indígena, güey. O Juan, o Juan. Pero no le pones, güey, pinche Hermione o Will o Shakespeare, güey. O Bernabé. Porque evidentemente Bernie no pasa Sanders, por. Oye, pero carajo, yo estoy en contra de eso, la verdad. Yo estoy más de acuerdo en cuanto al apellido. Porque, no, por ejemplo... ah, ahora está ya feudalismo. La... ¿de dónde viene tu familia? De la nobleza. Claro, claro. Por ejemplo, yo tengo un nombre, un apellido en español. Soy González. Entonces, mi nombre es Marcos Tonatiu González, que está bien. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo soy González y me ponen, este... no sé, William. William González, pues no, güey. A ver, ¿qué apellido en México pasaría por uno gringo, güey? Un apellido normal. Ninguno, güey. Pues ahí está, güey. Entonces eso falta... del apellido no pero sirve, güey. Yo no voy en cuanto a la apariencia como tú. Yo voy en cuanto al apellido. Entonces no hay que ponerle nombre a nadie, güey. Racista, por cierto. Wey. Racista. Es falta no, no de es clasista, identidad, güey. No, sí, sí, mames. Es racista, pues. Es racista, mexicano, no es clasista, no eres un puto inglés, güey. No mames. ¿Tú qué opinas, Mayra? ¿Tú qué opinas? Sí, Mayra. Ah, y hasta le pasan dos micrófonos. Qué Mayra bonito. Es de las, que veas que Mayra es de las que vienen a la precopa y creen que esto es como que super serio y se cohiben, güey. Claro, es lo menos serio que hay. Di una majadería. Yo, no digo majadería. Di verga. ¿Y qué ves porno? No veo porno. Bueno, no veo porno, hoy pero hoy veo porno erótica en la película. El otro día vio el otro día vio soft porn. Ve Manuel. En la que le rociaban un ceño a las... No, claro que no. Bueno, pero... salía la parte de abajo de... las muslos. Ay, qué... Oigan, no, espera, no, a ver, a ver, seamos sinceros. ¿Cuál es, tú qué opinas de que le digan, no sé, qué opinas de los nombres que le dicen a la, de esos nombres raros, son nacos, está bien, Tonatiuh es un racista? O sea, ¿qué opinas de que no, Tonatiuh no, vaya no, a ir a ponerle no, Brian? Se pasan de verga. En que los apellidos. O sea, ¿por qué le vas a poner un nombre que es de otro, digamos, otro origen? Mira, ahí está de acuerdo conmigo. Uy, o sea, tenemos el 100% de la audiencia a favor de Tonatiuh, discúlpenme. Claro. ¿Sí? Porque pues tómala, es que por ni modo que hay también gente en Francia, en morena, o sea, no por decir, ay, ok. No, sí, pero... Toma la rama, ¿cómo se siente? O sea, oye, deja que ella se defienda, sí, ¿no? Racista, que ella se defienda. ¿Sabes? Es que Tona es súper... Digo, no, Rama es súper elitista. Sí, sí, sí es racista, pero es cierto. Es que, a ver, ¿cómo le pones Guillón a un güey aquí en México? A un negro camerunés. No, no a un negro camerunés. A un blanco francés. Ya sé, idiota, por eso lo dije. Ah, es un chiste que solo yo entendí. No, no le voy a chocar, güey. Ah, qué puto. A ver, ¿cómo le pones al Charlie Guillón, güey? Guillón. ¿Cómo te atreves como Guillón, padre? Bueno, claro que no, porque hacer su apellido eso, es... No es eso. ¿Cómo te atreves? Aunque su wey, apellido si fuera... Si eres güero y de ojo verde, güey. Te voy a decir. No, ni así aplica. No, ni así aplica. Te lo pero voy a decir. Ya pasa un poquito más, Rama, wey. Te lo voy a decir. En los altos son güeros. Tú eres el papá y eres bien español. Pinche naco, güey. Ahí empieza todo. Y dices... Es que a mí me mama el nombre wey, de... Te lo estaba filmando. Sí, yo, Rama. Tú eres papá. Ahí ya me había sorprendido. Es que... Y, pero ya que dijo, y eres bien pinche naco. Ahí dije, así es, Rama. Y es cierto. Y ese quiero que mi hijo se llame Damián. Porque se me hace bien verga. Pero Damián está en Damián, español, ¿no? Ajá, o sea, Damián. No, Damián, bueno, no entiendo mal. Cuál es el problema William. Con Damián. William. Quiero... Hans, güey. Hans. Yo le quiero poner a mi hijo Hans, güey. ¿Cuál es el problema? Y mi familia y yo, aunque no tengamos el nopal en la cabeza, somos güeros de ojos verdes, si tú quieres. Hans, vivimos en México y nos apellamos. Pinche guapote, aguas con él, güey. Que ya nadie le hable. O sea que si es negro, está feo. Y mi esposa es igual de naca que yo y no me va a poner un freno de mano. Entonces. Te va a agarrar el freno de mano. Entonces, el problema aquí es la pobreza y la naquez. Es la naquez, güey. No, no tiene que ver la pobreza, tiene que ver la naquez, güey. Y la naquez. O sea, está diciendo que los pobres son nacos. Es más. La pobreza se relaciona más con la ignorancia y la ignorancia con lo naco. Se relaciona más. Ya no la arreglen, ya no la arreglen. El sector de. Me refiero al sector de. Hay gente de las nombres, güey. Hay gente de las novelas. Los ven en las novelas, güey. Hay gente con muchísimo varo que es naquísima, güey. Sí, wey. Por eso. Pero ¿en qué sector se da más? No, sí se puede. En una clase sí más baja. Dar más en es un hecho. Bajas, y todos los pinches feminazis que no sean así. No, ajá, no, esto no es clasista. Es una realidad. Hay que sacar. Es realidad. Hay que eliminar el sector D y que todos sean C para arriba. No, todo el mundo se puede llamar como quieran, la verdad. Obviamente es muy gracioso el contraste. Menos escroto. Es muy gracioso ver... A una persona que es parte de nuestra cultura en la que esos nombres no son parte. Y obviamente te da risa. Pero si tú te quieres llamar como te quieras llamar, es tu pedo, güey. Si pero tú le quieres poner a tu hijo. Pero es que ahí también hay un problema. Hay un Tatiana, problema también. No wey, te llamas. George. Hay un nombre que también primero se llama privado. Yo no puedo hablar de eso. No es como private en inglés, George. Mamá, ¿por qué me llamo privado? Ay, uy, si supiera. Ahí conocí a tu naciste. Padre. En el boulevard. En el boulevard. En el boulevard. No, ahí naciste, boulevard. No. Ahí fuiste con engendrado. Luego, Urraca, iluminada, indio, Urraca, güey. Indio, güey. No, pero güey, ¿quién le pone Lady D? Güey, yo creí que era un nombre compuesto, güey. Creí que era Urraca iluminada, güey. Que hubiera sido muy chistoso. Pues sí, güey. Podría ser, Sol de Sonora. Sonora querida. Telesforo. Telesforo, Terminator, ¿no? Güey. Terminator, qué buen nombre. Terminator, güey. ¿Cómo te llamas? Güey, yo sí le pondría Vegeta, mijo. Sí, bueno, no, si güey, lo creemos de ti. Feo. Hablando Cacaroto. De gente naca con dinero. A ver, ay, Vegeta, no Vegeta Cerda, güey. ¿Te gusta ese nombre? Vegeta Cerda, güey. ¿Te gusta ese nombre? Zoila. Zoila Cerda. Realidad. Tienes que tener un chingo de cuidado tú con eso. Alma Marcela Cerda, güey. Oh. Güey, en realidad cualquier nombre. Sí, tengo que poner un nombre cualquier muy nombre. Para que ponle no John. Cerda. John Ana Cerda. Cerda. Ano Cerda. ¿Qué? Tremebundo, qué buen nombre. Tremebundo. Tremebundo. Tránsito. Yo conozco un tránsito, güey. Sí, yo también. US Navy. Güey, US Navy. Pues sí, US Navy. No, sí, güey, pero origen Yahoo y Soy la Rosa. Yahoo, güey. Soy la Rosa, güey. Guácala. Yahoo respuesta. Oye, esperen, el hijo de Balam se va a llamar iPhone. Steve. iPhone. iPad One. Se va a llamar iPhone. Steve Cerda no queda mal, güey. MacBook. MacBook Cerda, güey. iOS. Imagínate, a ver, ¿cómo sería? No, pero aguanta. Empezaría con Steve. Empezaría con Steve. Steve está chido. Steve, ajá, MacBook, Steve. Apple, Steve, iPhone. Steve Apple, iOS, güey. iPhone, iOS. iOS, pero es Mac. A-I-O-S, güey. iOS. iOS. De hecho, yo le iba a poner León a mi hijo, pero como... Leónidas, a mí me habías dicho. Ajá, pero a mí me habías dicho que le ibas a poner Pito. No, es que mi ex no me dejaba ponerle Leónidas. Puto. No tienes un hijo, pendejo. Ajá, pero exacto. Como no tengo un hijo, pendejo, ni ningún... Ni uno inteligente. El caso es que yo le voy a poner Leónidas, está chido. Está muy bien. Pero, sí, Leónidas Steve, MacBook, no, iOS, Apple. La verdad es que... A ver, pero Leónidas, ¿por qué? Leónidas, ¿por qué? Porque cuando esté... Zuckerberg. Sí, por eso quiero... Le voy a gritar. ¡Leónidas! No, en realidad es Judas Mateo. También podrías ponerle Judas Mateo. Ay, no. Cuando te enojes, le gritas... ¡No, Judas Mateo! Como si fuera No Jodas Mateo, güey. Ah, muy bien, gracias. Bueno, wow. cuando lo escuché era más chistoso. La participación de Rafa. Cuando lo escuché era más chistoso, güey. Buenísimo el chiste, güey. Bueno, perdón, Tonatiuh. Ya vas a tirarme mierda a mí. Un chiste mío malo contra 10 malos de Tonatiuh, güey. Fue un chiste que hiciste y fue malo. Y te, o sea, un chiste, no haces malo, chistes. Un chiste pero malo, único malo, que haces es malo. Todo el mundo se ríe de mis chistes, güey. ¿Alguien quiere quejarse? Nos queda poco tiempo. Yo sí. Adelante, güey. De la gente pero pendeja pues que pone sus nombres, güey. No, ¿por qué? No, no, pero creo que podemos fíjate seguir. De algo chingón. ¿Pero ya no tienes más nombrecitos curiosos? No, yo no. ¿Por qué tan rápido se acabaron? Ah, yo sí quería mencionar algo, güey, más. Güey, larga. Estuvimos hablando media hora de nombres raros, güey. No, yo sí. Hay algo que fue medio cagado y fue desde que salió Juego de Tronos. En Inglaterra empezaron a ver... Sí, empezaron a registrarse un chingo de Juego nombres. Juego de Tronos, Cerda. Sí. Cerda. Sí. No. Juego de Tronos, Cerda. No, es en serio. Ay, empezaron a la otra vez estaba viendo esa nota, güey, de que hay un chingo de Tyrion, Khaleesi. Sí, oye, pero esos están chidos. Hay alguien que se llama. Y en Estados Unidos. Están chidos esos nombres en realidad. Calypso. O sea, Eddard está chido. A mí me gusta Eddard. Jon Snow. No, está culero. La cara de Mayra de. Ah, güey, no pues mames. Son personajes. Güey, ¿qué? No. Pero, por ejemplo, Cersei está en inglés. Güey, no está chido, ni aunque sea en inglés. No está chido, güey. No está chido, güey. La verdad. Güey, Cell. Tyrion, o sea, se te hace chido, güey, porque te gusta la serie. Si no te gustara la serie, dirías, güey, ¿qué pedo con la gente que le está poniendo estos nombres a sus hijos, güey? Como me dijo Maradona, güey. Cerda. Ah, ¿no qué? Que la chupen y la sigan chupando. Ya me voy. Bueno. Luego, otra vez, hace unos años, un güey puso en Facebook, ya se acuerdan que estaban de que, ay, pónganme 1,000 likes y me rapo, 1,000 likes y... Salimos. Yo hice eso. Ajá. Ay, no mames. Pero bueno, había un güey que puso, si esta publicación llega a no sé cuántos miles de likes, le voy a poner a mi hija que venía en camino, like. Ay, no. Sí, mamón. Sí me acuerdo y sí los logró. Y la hija, güey, se llama Like. Hay una niña que se llama Like. Yo traigo Like una queja. Cerda. Yo traigo una queja. Pero, espérate, ¿sabes que mi chito se llama L-A-I-K, güey? No, güey, es inglés, ahí se llama Like. Bueno, hay un video ahorita circulando por la red de un cabrón al que le robaron su bici. Ah, cuando estaba madre, en la iglesia. Sí, sí. Y entonces la compañía le dijo que si llegaba a 50 mil likes le iban a regalar otra bicicleta. Pero yo me quiero quejar porque una vez a mí y a Raúl nos asaltaron. Sí. Y entonces, todas las personas a las que los han asaltado. La neta, ah, muy bueno, güey. No. El cambio de tema es súper lógico, güey. Ya sé. Los ladrones no tienen madre, güey, porque a veces uno neta trabaja 6 meses para conseguir algo. No, siempre. No tienes ningún derecho de robarle nada a la gente, güey. Eres un puto parásito huevón de mierda. Aunque te hayas tardado un segundo en hacerlo, güey. No tienes derecho. Y luego lo que decía este güey era, bueno, mínimo, ojalá que este cabrón haya vendido mi bicicleta o mi MacBook de 20 mil pesos en 15, güey. Y para pagarle la medicina del corazón a su mamá porque se iba a morir. Que haya sido para algo útil y no para alcohol o drogas, güey. Lo venden en 500 pesos, ajá, para drogarse, una estupidez así. Para vivir, porque les da hueva a trabajar. Son unos putos parásitos que, güey, neta, qué vergüenza si no puedes ganarte tu sustento. Si no puedes trabajar, si no puedes hacer algo más que robar. ¡Qué pinche vergüenza! ¿Qué vales, neta? Ladrón. No vales nada. Eres la escoria de la sociedad. Exacto. Y lo que queremos hacer es acabar con este tipo de gente. Nunca y... se van a acabar. Han estado toda la eternidad. Sí. Siempre han habido lacras. Y es, un, es el pedo es que tu papá te enseña. Tu papá es un lacra de mierda. Luego tú vas o a no ser... O no tuviste papá. O no tuviste papá. Y te y fue querías... tu mamá. Y te valió verga. Ajá. Y eres un hijo de puta, güey, que te la pasas robando la ciudad. ¿Un qué, perdón? Así que a todos los que roban... ¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre! ¡Váyanse a la verga! ¡Adiós! No, ah, no, ¿cuál faltan adiós? Dos minutos. Oigan, yo sí quiero hablar de, este, de algo más. Y fue el otro día que fui a ver X-Men y en general todas las películas de Marvel. Y esto es una queja muy seria, fíjense. Córrele, que faltan los patrocinadores. ¿Qué pedo con la pinche gente que no se queda los créditos, al final los créditos para ver las escenas finales de Marvel? Veo que así se acaba la película y se van. No mames, toda la gente Dios sabe que al final de las películas de Marvel, de todas, hay una escena final, una escena que te da una introducción a una siguiente película. ¿Por qué no se quejan? Digo, ¿por qué no se quedan? Yo no me salía en X-Men porque la verdad tenía que ir al baño. Qué lástima. Y regresé. Yo me aguanté. Pero no, mucho rato. Fui y regresé, fui y regresé. Poco tiempo, les recordamos nuestras redes sociales. Facebook.com / Precopa Radio. Y Twitter @ la Precopa. Y KLGDL.com y minoxidil.com.mx. Minoxidil Guadalajara.com nada más. Adiós. Adiósito. Chao.